الحدث التاريخي باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ، إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Maiatzak 8 ditu gaur eta Wintifadak 291 atal. Eta gaurko atalean Bartzelona aldera joko dugu albiste postgarri baten berri emateko. Izan ere, Bartzelonako udal batzaren gehiengoak mozioa onartu du zeinean irralgo apartheid erregimenarekiko loturak hausteko aurrera pauso importantea eman duten. Izan ere, onartutako mozioan klausula berriak ezarri dituzte administrazioak egindako kontratuetan ezartzeko. Zainetan, ezenbesteko baldintza den giza eskubideak, giza eskubideekiko onespena bermatzea kontratu horien onuraduna izan alizateko. Eta bestetik, onartu egiten dute boikot desinbertsio eta zigorren kanpainaren zilegitasuna. Aurrera pauso importantea beraz, behin betiko irralekiko lotura administratiboak eteteko, non eta Bartzelonan, hiri esanguratsu eta populatu batean. Horretaz solasteko gaurkoan Josep Gargante, Bartzelonako udaleko KUP alderdiko zinegotzia izango dugu solaskide. Eta haren hitzen bitartez ezagutuko dugu zehazkiago zertan den mozio hori eta zergati den horren esanguratsua. Bestetik, murgilduta gaude Palestinako preso politikoek burututako goze greba horretan, apirilaren 17an abiatu zuten protestaldia. 22 egun geroago aurrera darrai goze grebak. Eta horren berri, horren kronika jasoko dugu gaurkoan Musa Basir kazetariaren eskutik. Musa Basir kazetari gazatarra da eta preso politikoa izandakoa. Eta arek emango digu greba horren gora beren berri. Beraz, gaurkoan irratsaio mamitsua, beraz, luzamendutan ibili gabe hasiera emango diogu gaurko Wintifada honi. hori bai, ezinbestean astero legez, hasiera emango diogu, ba, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Adi beraz, astera doa eta uintifada. Eta esan bezala albiste lazgarri batez emango diogu hasiera gaurko irratzaioari, azken orduotan jasotako albiste batez. Izan ere, ba, Palestinako palestinar bat erail dute, beste behin ere Israelgo okupazio indarrek, adin txikiko bat oraingo honetan Jerusalem ekialdean. Notizia luctuosa que recibíamos en las últimas horas del asesinato de una menor de edad palestina en los aledaños de la puerta de Damasco en Jerusalén. Fuerzas de seguridad israelíes asesinaban ayer domingo a una adolescente palestina, Fatima Abed El Raham Ajiji. Como ocurre habitualmente, los ejecutores argumentaron que la menor blandió un cuchillo en su dirección para supuestamente agredirles. Ajiji, de 16 años, murió tiroteada. Le asestaron 20 tiros el domingo, después de que, según la versión de los ejecutores, intentara agredir con un cuchillo a miembros de las fuerzas de ocupación apostados en la puerta de Damasco, una de las entradas a la ciudad vieja de Jerusalén. Según la agencia palestina de noticias Wafa, fuentes del Ministerio Palestino de Exteriores insisten en que el silencio internacional se ha convertido en un estímulo para que las fuerzas de ocupación continúen con sus crímenes, e hicieron un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU, así como al Consejo de Derechos Humanos del mismo organismo, para que apresuren medidas para proteger al pueblo palestino y condenar a las fuerzas de seguridad israelíes por sus crímenes. Por cierto, ningún policía israelí fue herido en el incidente, ni ninguno de ellos pues rendirá cuentas por la ejecución a sangre fría con 20 disparos de una menor de edad palestina. La puerta de Damasco, el punto en el que tuvo lugar esta ejecución, está situada en Jerusalén Este, la parte de la ciudad ocupada por Israel desde el año 67 y que en el último año y medio ha sido escenario de numerosos incidentes violentos. Es la puerta de acceso al casco viejo de Jerusalén, un lugar muy transitado y muy significativo. Episodio más que se viene a sumar a la larga lista de ataques que especialmente pues van dirigidos últimamente contra los menores palestinos. De acuerdo con el Centro de Estudios de Prisioneros Palestinos, Israel arrestó a 60 niños y a 5 mujeres en Cisjordania y en la Franja de Gaza y Jerusalén durante el mes de abril, según informaba esta agencia. Señalaban en un comunicado que Israel había detenido a un total de 400 palestinos en el periodo de un mes, en el mes de abril, incluyendo al parlamentario Ahmed Atoun. El comunicado indica que 7 entre los 400 eran de la Franja de Gaza, entre ellos 2 mujeres. Fueron detenidos en el cruce fronterizo de Erez cuando se dirigían a un hospital en la Cisjordania ocupada. Con respecto a los 5 hombres de Gaza, el grupo señaló que 2 eran pescadores que fueron detenidos mientras pescaban en el mar y 3 fueron detenidos después de que Israel afirmara que se habían infiltrado en territorio israelí. Además, el comunicado señala que después de la detención del parlamentario Ahmed Atoun, el número de parlamentarios palestinos en cárceles israelíes aumentó a 13. Atoun es un parlamentario de Jerusalén y fue expulsado de la ciudad por Israel en el año 2010. Durante este mismo periodo, en el mes de abril, Israel habría emitido 70 órdenes de detención administrativa, incluyendo 28 nuevas solicitudes y 42 renovaciones de este régimen de detención. Actualmente hay 6.500 palestinos prisioneros en 22 cárceles israelíes, incluyendo 29 que han estado en prisión desde antes de la firma de los acuerdos de Oslo en 1993. Entre estos detenidos se encuentran 13 diputados, 57 mujeres y 13 menores de 18 años, mientras que 5 están en prisión bajo el régimen de detención administrativa. 500 de ellos, queríamos decir. Y precisamente en el último programa pues lo dedicamos prácticamente en su totalidad a esta huelga de hambre impulsada por alrededor de 1.600 presos palestinos, huelga de hambre que ponían en marcha el pasado 17 de abril, y 22 días después hay que lamentar ya el fallecimiento de un huelguista, en concreto un expreso palestino que fallecía el pasado lunes de una enfermedad renal tras participar en una huelga de hambre abierta en la ciudad de Ramala en solidaridad con los prisioneros palestinos en huelga de hambre desde el 17 de abril. Se trata de Mazen al-Maghribi, de 30 años de edad, que murió en su casa en la ciudad de Ramala, convirtiéndose así en la primera víctima mortal de la huelga, según informó la agencia de noticias Saba. El medio denunció que los huelguistas están empezando a quejar las primeras secuelas de la privación de alimento. Están empezando a padecer fuertes dolores de cabeza, bajada de presión arterial, dolores de estómago y articulaciones. Incluso algunos presos han perdido hasta 9 kilos desde el comienzo de la huelga. Desde hace 22 días, más de 1.600 presos palestinos en cárceles israelíes iniciaron una huelga de hambre en protesta por sus condiciones carcelarias. La huelga fue impulsada con el objetivo de mejorar su situación en las cárceles, aumentar el número de visitas de los familiares y terminar con las políticas de aislamiento y de detención administrativa que son usadas por el régimen de Israel para detener a activistas o a ciudadanos palestinos sin presentar ningún cargo contra ellos ni realizar juicio alguno. Pues huelga que se ha extendido también a las calles de las ciudades de Palestina en carpas solidarias, en una de las cuales fallecía este primer huelguista solidario con los presos palestinos. Y por su parte la administración israelí está empezando a llevar a cabo medidas de castigo colectivo contra los presos implicados en esta huelga de hambre. Al menos 41 presos palestinos participantes en esta huelga de hambre han sido trasladados en las últimas horas desde la cárcel urbana de Ashkelon a la prisión de Ojalei Keidar en pleno desierto del Negev, en un esfuerzo de las autoridades israelíes para disolver la multitudinaria huelga de hambre carcelaria que involucra a unos 1.500 palestinos encarcelados y lleva ya 22 días en vigor, según ha informado el pasado viernes el Comité Conjunto Portavoz de la Huelga. Además de estos traslados, que tienen como objetivo desorganizar la estructura de la huelga y minar la moral de los presos, los abogados de los huelguistas han denunciado que las fuerzas israelíes siguen ejecutando registros en los sectores donde se encuentran concentrados, a quienes además sacan por la fuerza al patio cada amanecer, según el Comité de Información de la Huelga por la Libertad y la Dignidad. Los presos siguen rechazando cualquier tipo de negociación con las autoridades israelíes. El representante del movimiento Al-Fatah, Abdel Al-Majid, ha confirmado a la cadena libanesa Al-Mayadin que un representante de los huelguistas en las cárceles de Nafa y Rimón mantuvo un infructuoso encuentro de 3 horas con los alcaides de ambas penitenciarías con la presencia del jefe de los servicios de inteligencia para el sur del país. Las negociaciones, según las fuentes próximas a la reunión, fracasaron por la insistencia de los huelguistas en que cualquier acuerdo que obtuvieran para estas dos cárceles se extendería al resto de prisiones del país, de acuerdo con la agencia oficial de noticias Palestina Man. Algo parecido ocurrió en otro encuentro entre los israelíes y una de las figuras más destacadas de la huelga, el líder encarcelado del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmad Sadat, quien rechazó completamente el diálogo y remitió a las autoridades al líder de los huelguistas, Marwan Barghouti, histórico de Al-Fatah y uno de los impulsores de esta iniciativa. Bueno, pues para conocer más de cerca lo que está siendo la última hora de esta huelga de hambre, que cumple hoy ya su 22ª jornada, Hablábamos hace unos minutos con Musa Basir, que es periodista gazatí, colaborador, entre otros, de medios como Hispan TV, y además expreso palestino y, bueno, conocedor de primera mano de las condiciones que se viven en las penitenciarías israelíes. Hablamos con él, recuperamos la charla que manteníamos hace unos minutos. Bueno, pues 8 de mayo, se cumplen hoy 22 días desde que diera comienzo esa huelga de hambre indefinida, protagonizada inicialmente por más de 1.500 presos políticos palestinos. Comenzaban el 17 de abril con una tabla de reivindicaciones pues muy básicas relativas a los derechos humanos y las condiciones de vida en las prisiones. Y hablábamos de ello hace dos semanas con Musa Basir, que es periodista gazatí y además expreso político y buen conocedor de la situación, de las condiciones de vida en las prisiones israelíes. Y le tenemos nuevamente en los micrófonos de Wintifada pues para hacer una pequeña crónica de lo que han sido estas dos semanas de huelga de hambre y bueno, de protesta que se ha extendido también a las calles de Palestina. Arratsaldeon, Musa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues dos semanas desde que hablamos la última vez, me imagino que la situación, que han ocurrido un montón de cosas desde entonces. En aquel momento pues eran más de 1.500 presos y presas los que secundaban la huelga, con una huelga que se anunciaba como indefinida, con esa tabla de reivindicaciones muy básicas que recordábamos entonces, relativas pues a los derechos a las visitas, a los derechos a la asistencia médica, al derecho a la supresión del régimen de aislamiento, de la detención administrativa, unas reivindicaciones relativas a derechos carcelarios, a derechos penitenciarios muy básicos. ¿Qué ha pasado desde entonces, 22 días que iniciara esa huelga de hambre? ¿Cómo está ahora la situación? Bueno, efectivamente, yo voy a empezar donde has terminado, las reivindicaciones. De hecho, se añada otra reivindicación por los de las presas palestinas en cárceles israelíes, que piden que los directores del servicio de las cárceles israelíes y además el ministro de Interior del Estado israelí, Gilad Erdan, rindan cuenta ante cortes penales internacionales, porque según lo que ocurrió en los últimos tres días, Gilad Erdan pues asistió a un entrenamiento de la unidad Matzada. Es una unidad élite de represión en Israel que recibe órdenes directas del Estado Mayor del Ejército y el ministro de Interior, y dijo durante el entrenamiento que hay que mantener, que asegurar que todas las medidas estén preparadas. Es un señal indirecto de que piensan en hacer más represiones. Además, según fuentes israelíes, que altos oficiales israelíes estaban considerando hacer alimentación forzosa, y después de haber pedido esto a la Asociación Medical Israelí, la Asociación Medical Israelí lo rechazó categóricamente, muy fuertemente. De hecho, es una postura muy respetable, ética y profesional. Por lo tanto, según las fuentes israelíes, los altos mandatarios israelíes estaban considerando traer médicos del extranjero. Hay muchas dudas y nada es confirmado de que Gilad Erdan es uno de estos altos mandatorios. Bueno, son meras especulaciones, pero lo seguro que los de las presas palestinas piden que Gilad Erdan y los jefes de servicio de las cárceles israelíes se den cuenta. Pues como nos hemos enterado de esta demanda de los de las presas, es después del logro que hicieron los de las abogadas de conseguir un orden del Corte Supremo israelí hace tres días de entrar en las cárceles, de hecho hace una semana, de entrar en las cárceles israelíes. Bueno, hasta hace tres días pues las entradas de los abogados era escasa, pero desde tres días tenemos un boom informático sobre lo que está pasando dentro de las cárceles israelíes. En primero, en la cárcel de Kitzeot, pues la cárcel Kitzeot es un centro de detención en el desierto del Negev, exactamente, pues resulta que hace 15 días el servicio de las cárceles israelíes impuso una medida, impuso unas multas a los huelguistas ahí unas multas que son equivalentes a 10-100 euros por cada huelguista de hambre. También en todas las cárceles israelíes donde hay huelguistas de hambre, el servicio de las cárceles israelíes no solo confisca la sal, sino también confiscó toda la ropa y dejó a los huelguistas solo con el uniforme de la cárcel y una sola ropa interior. Y también cortaron el agua en varios departamentos, dejando solo agua caliente en los grifos. También en la cárcel de fuera de la cárcel de Kitzhot, el ejército israelí empezó a montar un hospital de terreno. Y es un signal muy alarmante para muchas organizaciones de derechos humanos que sospechan que haya una alimentación forzosa. Uh-huh. Por lo tanto, el Centro Palestino de Derechos Humanos hizo una nota de prensa diciendo que va a perseguir legalmente a los oficiales israelíes por un potencial crimen de guerra. Hay que recordar para la gente que nos está escuchando, hablamos de esta amenaza que planea desde hace tiempo sobre los huelguistas, el tema de la alimentación forzosa, que está reconocida por la jurisdicción, por la legislación internacional, por el derecho internacional, como una práctica de tortura, y que en otras ocasiones y en otras huelgas de hambre anteriores protagonizadas por el colectivo de prisioneros palestinos ya se ha llevado a cabo la alimentación forzosa, ¿no? Efectivamente, de hecho, no hay estadísticas correctas, pero al menos se reconocen tres nombres de palestinos que se murieron en las cárceles israelíes debido a esta medida. Bueno, sobre todo en el año 1980, cuando hubo una mayor huelga de hambre, en la cual la primera demanda era tener las literas y efectuaron esta alimentación forzosa. Bueno, según experiencias de exprisioneros antiguos que tomaron esa que hicieron huelgas de hambre, dicen que la alimentación forzosa de las cárceles israelíes, y creo que es semejante en cárceles de otras tiranías, que se trata de la zonda. La zonda simplemente es una mezcla de agua, migas y poco de sal y harina. Y se ingiere unos tubos a través de las vías nasales hasta llegar al esófago, luego con un tipo de embudo se verse poco a poco este líquido. Es muy doloroso, es una tortura que puede resultar en ingerir líquidos en los pulmones y causar una asfixia y una muerte muy muy dolorosa. No solo esto que es una especie de tortura. Bueno, las presas palestinas también, en un papel que lo pasaron a los abogados de su última visita, también condenan lo de la confiscación de la sal y la consideran una medida de también tortura porque, bueno, como ya sabemos, la sal se utiliza como antiséptico para el esófago y para los intestinos. Uh-huh. El servicio de las cárceles israelíes pues sigue en aislar un confinamiento solitario a los dirigentes de esta huelga de hambre, sin embargo le dijeron claro las huelguistas que van a seguir adelante ni un paso hacia atrás, y también hicieron un llamamiento muy claro que quieren que haya más solidaridad y haya más movida en la calle, protestas frente a las embajadas israelíes, incluso movimientos legales para que los responsables de altos mandatarios israelíes rindan cuentas ante la justicia internacional. Musab, 22 días desde que comenzara esta huelga de hambre, me imagino que este tiempo habrá hecho mella ya en los huelguistas, en el estado de salud. De hecho, conocemos que al menos ya un prisionero ha fallecido consecuencia de esta huelga de hambre. En estos momentos, ¿cuál es el número de prisioneros que secundan esta protesta y cuál es su situación y qué conocemos de la identidad de este prisionero fallecido consecuencia de la huelga? Bueno, hay que aclarar, es un ex prisionero que falleció en una tienda de gente que se solidariza con los huelguistas de hambre. Este prisionero fue liberado hacía muchos años. Uh-huh. Pero resulta que ha tenido un problema a nivel cardíaco, porque bueno, después de muchos días sin comer pues baja la actividad de corazón, y finalmente desgraciadamente falleció este ex prisionero en Cisjordania. Bueno, hoy por hoy se estima la cifra de los huelguistas de 1620, un poquito más o un poquito menos, y es probable que esta cifra aumente más dentro de las cárceles israelíes. Pues en la calle, en pie de la calle palestina, pues hay protestas en todas partes de Palestina, pero bueno, lo que se repite en la calle palestina que se necesita más presión contra el régimen israelí, que simplemente Israel sin que se sienta que hay un castigo internacional seguirá adelante, porque los palestinos saben que sin un respaldo desde el exterior no se puede hacer nada, por primera razón por falta de confianza en el liderazgo político palestino, porque se sabe muy bien de que el liderazgo palestino ha entrado en el compromiso político y no, ni siquiera está moviéndose para ni siquiera en el nivel legal, así no queda más que la solidaridad de la gente compromisa a nivel legal y a nivel popular. Pues desde aquí trasladaros, Musab, que bueno, en lo que respecta a Euskal Herria, pues han realizado diferentes concentraciones en los últimos días, en concreto el día 2 en Donostia, el día 5 en Bilbao, y que en los próximos días también pues está prevista la organización de nuevos actos de protesta. Trasladaros esa solidaridad y bueno, pues seguiremos en las próximas semanas siguiendo muy de cerca el devenir de los acontecimientos y bueno, pues seguiremos abriéndote los micrófonos de Wintifada para lo que quieras. Es que recasco a Rabidi, es que recasco por parte de los Heras Paisanas y es lo que hacen los Heras Libres con los Heras Libres. Es que recasco, Sukran, Musab, y hasta la próxima, agur. Agur, agur. Bueno, pues escuchamos la última hora de lo que está siendo esta huelga de hambre de presos y presas políticos palestinos, que cumple hoy con su 22ª jornada. Crónica que nos remitía pues Musab Basir, periodista gazatí y expreso político palestino. Y para finalizar este repaso de prensa recogemos una noticia sobre una ley todavía en vías de proyecto que previsiblemente aprobará el Parlamento israelí para anular, para eliminar la lengua árabe como lengua oficial del país. Y es que a día de hoy, además del hebreo, el árabe también está reconocido como lengua oficial de Israel, habida cuenta de que es la lengua de alrededor del 20% de la población autóctona palestina, de la población autóctona de esta región, pues que no fue eliminada durante la Nakba y que a día de hoy pues constituye una quinta parte de la población de Israel, que tiene como lengua originaria la lengua árabe. Pues este proyecto de ley, que aún debe de pasar por el Parlamento, define a Israel como el hogar nacional del pueblo judío. Y es una ley, un proyecto de ley impulsado por el presidente israelí Benjamín Netanyahu, que el pasado domingo sacaba adelante este proyecto de ley que amenaza con discriminar definitivamente a los palestinos en Israel. El texto de carácter constitucional define a Israel como un Estado nacional judío y no considera el árabe como lengua oficial, a pesar de ser el idioma de una quinta parte de la población. El Comité de Legislación Ministerial defendió durante su reunión dejar el hebreo como única lengua oficial y señaló que Israel es el hogar nacional del pueblo judío para el que es exclusivo el derecho de autodeterminación en el territorio, tal y como recoge el diario Haaretz. Aunque la declaración de independencia, que es como llaman los israelíes a su acta fundacional de la Fundación del Estado, ya definía en 1948 al país como un Estado judío, Netanyahu está reforzando la identidad hegemónica de Israel en esta ley fundamental. El proyecto de ley, que todavía debe de ser votado en el Parlamento, lleva gestándose más de 2 años. En 2014 una propuesta similar no salió adelante por diferencias políticas que desencadenaron en la ruptura de la coalición de gobierno israelí. Por aquel entonces los más críticos dijeron que suponía una discriminación hacia las minorías. Ahora, con el ejecutivo más conservador de la historia del país, ha sacado a la luz de nuevo el polémico texto con la intención de convertirlo en ley. Las críticas de los sectores de la minoría árabe, de la minoría afectada, no tardaron en hacerse escuchar. El líder de la lista conjunta de población árabe en el Parlamento, Ayman Odeh, calificó el proyecto de ley como una declaración de guerra y que suponía la tiranía de la mayoría sobre la minoría de ciudadanos de segunda clase. En este mismo sentido, Mahmoud Abbas señaló que la imposición representa un obstáculo para el camino hacia la paz. Incluso un informe del Instituto para la Democracia en Israel, remitido al gobierno y citado por el diario Haaretz, señala que la norma daña el derecho de las minorías en el país, y el editorial de dicho periódico califica la ley como la piedra angular del apartheid. Si al final la propuesta saliera adelante, el 20% de la población israelí, es decir, la población autóctona palestina residente en el Estado de Israel, viviría en un país donde su lengua no es reconocida como oficial. En otras ocasiones, la minoría palestina de Israel, que en su mayoría es población originaria con nacionalidad israelí, ya habían denunciado la discriminación por parte de las instituciones oficiales en un montón de aspectos de su vida cotidiana. Bueno, eta hauxe izan da dena gaurko albistegiaren errepasoari dagokionez. Jarraian eta irratzaioaren boikot atalean, boikot desinbertsio eta zigorren kanpainari astero dedikatzen diogun tarte honetan, gaur Bartzelonara joko dugu, hango udalean onartu berri duten mozio batez hitz egiteko, Josep Gargante zinegotziarekin. CUP alderdiko zinegotzia da, eta arekin solastuko gara irralikiko harreman administratiboak behinbetiko eteteko aurrera pauso garrantzitsua den mozio horretaz. Bitartean, hango talde baten doinuekin utziko zaituztegu. Txarango! Baig, caminant com el firaire, pres del seu balsó dels estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels. Els tambors d'un mar en ruïnes, sóc pastor arran de tot un cir, sempre a punt per robar la lluna. Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sedueixo pluc dels teus petons, vinc a encendre foc a la plaça. Sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y nos vamos ahora hasta Barcelona, donde saludamos a nuestro interlocutor de hoy. Charlamos con Josep Garganté, que es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona de la CUP, ayuntamiento en el que precisamente recientemente se aprobaba una moción que supone un paso importante para la ruptura de relaciones administrativas con Israel y para que Barcelona sea o pase a ser una ciudad libre de apartheid israelí. Una moción que tiene además la importancia de que se haya aprobado en una ciudad de la importancia simbólica de Barcelona, ¿no? Y de todo ello queríamos hablar con nuestro interlocutor, a quien agradecemos que atienda nuestra llamada, porque sabemos que le hemos pillado enfrascado en un marrón que no tiene directamente que ver con el tema que hoy nos ocupa, así que agradecerle doblemente la participación en Wintifada. Josep, buena tarde, arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, y hablando del tema que hoy nos ocupa, esa moción aprobada en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿cómo se presenta ante el Ayuntamiento la posibilidad de aprobar una moción de estas características? ¿Cómo se presenta y cómo se plantea en el Ayuntamiento esta posibilidad? Bueno, pues podemos decir que el movimiento del BDS aquí en Cataluña, ¿no? En este caso, porque hay también BDS en el País Valenciano y creo que en las Illas, uh-huh. Se pone en contacto con uno de los grupos del gobierno, que es Barcelona en Comú, y les plantean que presenten una proposición, como tú comentas, pues para romper las relaciones a nivel institucional, económico y financiero de Barcelona con el Estado israelí o con los municipios israelíes. Entonces, ellos presentan la proposición. Hay que contar que el gobierno de Barcelona es un gobierno de Barcelona en Comú, que sería lo que antes era Izquierda Unida, pero bueno, con otras caras más conocidas, mediáticas, ¿no? Y el Partido Socialista. Entonces, hacen esta proposición y como se necesita mayoría de votos, la propia gente del BDS tiene que negociar, ¿no?, con los diferentes grupos municipales para ver de obtener una mayoría, que en este caso serían 21 concejales. ¿Qué sucede con esto? Pues que, desgraciadamente, para conseguir que Esquerra Republicana también vote a favor, y también el PSC, tienen que rebajar los contenidos. Y bueno, es bastante sintomático que en la propia proposición no sale la expresión BDS, ¿no? Uh-huh. Y eso no es una casualidad, no sale básicamente porque desde estos sectores que he comentado, pues no quieren enemistarse con el Estado de Israel, con el gobierno de Israel, y por lo tanto presionan para que de alguna manera quede una proposición bastante más light de lo que nosotros entendemos que debería ser. Entonces, finalmente se aprueba, nosotros obviamente lo votamos a favor, pero somos críticos, porque decimos que esto está muy bien en el papel, en la teoría, pero queremos ver la práctica. Y lo decimos porque Barcelona, a día de hoy, está hermanada desde el año 92 con Tel Aviv. Está hermanada con Tel Aviv para dar apoyo a los acuerdos de Oslo, con los cuales nosotros evidentemente somos muy críticos, y está hermanada Barcelona, Tel Aviv y Gaza. Entonces, después de exigir al gobierno de Barcelona en Comú, cuando gobernaba solo el año pasado, que rompieran el hermanamiento y que se hermanaran solo con Gaza y, por tanto, dejando a un lado Tel Aviv, se nos dijo que no, y a pesar de que se ha aprobado esta proposición, el gobierno no pretende o no va a hacer, porque ya nos lo han dicho, no va a romper este hermanamiento que tiene con Tel Aviv. Por eso digo que una cosa es lo que se aprueba, la teoría, el papel, y otra cosa es lo que luego se lleva a la práctica. Yo creo que esto es importante tenerlo, porque si no, a veces nos hacemos demasiadas ilusiones o vemos según qué titulares y la gente se cree que se ha conseguido mucho, cuando en realidad pues no se ha conseguido tanto. Queda diametralmente claro con tu explicación, y se explica de esa manera que, bueno, pues haya salido adelante esta moción con los votos de una mayoría compuesta por Barcelona en Comú, y aquí nos llama especialmente la atención pues con PSC o IRC, donde, bueno, pues son conocidas personalidades de gran relevancia en estos partidos, que tienen relaciones muy estrechas con Israel. En cualquier caso, bueno, se ha rebajado esa esas peticiones que recogía la moción. No es evidentemente una moción de adhesión a la campaña BDS, pero ¿qué es exactamente lo que se ha aprobado en esta moción? Bueno, se ha aprobado que no se puede contratar con empresas que no cumplan los derechos humanos, que no se puede contratar con administraciones que no cumplan con los derechos humanos, todo ligado al conflicto de Palestina con Israel. Claro, hay que decir también que Barcelona, nosotros estuvimos desde que entramos, hace 2 años entramos al Ayuntamiento de Barcelona, nunca antes habíamos tenido representación, y lo primero que hicimos era preguntar cuáles eran todos los convenios o acuerdos que tenía Barcelona con el Estado de Israel o con organizaciones del Estado de Israel, etcétera, etcétera. Podemos decir que casi un año y medio después nos contestaron, bueno, que había este hermanamiento, que nosotros conocíamos, y que luego había un convenio económico Barcelona-Tel Aviv que se firmó en el año 2012 y que dejó de tener vigencia este año porque, según nos dijeron, porque también lo preguntamos, ninguna de las dos ciudades tuvo interés en renovarlo. O sea, ni Tel Aviv ni Barcelona tuvieron interés en renovarlo, por tanto, este convenio económico-comercial está ya finiquitado. Y por lo tanto, lo que la proposición plantea es, entendemos que a partir de ahora, o sea, un convenio como el que se hizo, pues que no se podría repetir. Entendemos nosotros, y queremos ser generosos entendiéndolo, porque también el discurso del gobierno, tanto de Barcelona Común como el PSC, de poner en la misma altura Israel y Palestina, y que hay que buscar un entendimiento entre el Estado de Israel y Palestina como si fueran dos iguales, pues también nos parece bastante preocupante, porque la realidad es la que es. Lo que sí me parece importante, decías que en la moción no se hacía ninguna mención expresa a la campaña de BDS, sí que se ha aprobado una de las medidas que se han aprobado, es el reconocimiento de la legitimidad de iniciativas y campañas no violentas promovidas por la sociedad civil palestina e internacional para reivindicar la defensa de los derechos humanos, que es una manera políticamente correcta, si queremos, de implícitamente reconocer la legitimidad de la campaña BDS, algo muy importante en estos tiempos, habida cuenta también de la campaña de difamación y criminalización que se estaba impulsando desde Israel contra todo el movimiento BDS y contra sus activistas, ¿no? Sí, correcto. Lo que tú dices, o sea, lo que se ha hecho es filigrana argumental, ¿no? Para de alguna manera que tanto el PSC como Esquerra votaran a favor de la proposición. Por eso digo también que al final lo que uno entiende de ese texto también depende de su posicionamiento político, ¿no? Entonces, claro, nosotros entendemos que sí, de alguna manera se da un apoyo al BDS, aunque no se hace de manera explícita, lo cual para nosotros, también muestra las limitaciones que tiene la institución y la correlación de fuerzas que hay en la institución, como mismo en Barcelona, ¿no? Que igual desde fuera parece que es, bueno, ¿no? Esto que hablan de las ciudades del cambio, los ayuntamientos del cambio, bueno, pues tanto cambio, pues como decía al principio de todo, igual los titulares son muy bonitos, pero cuando luego lees el artículo entero, pues como mismo eres más consciente de lo que hay y de lo que no hay. Aquí, Josep, hemos tenido en Euskal Herria recientemente, este verano, la experiencia de un ayuntamiento pequeñito, Campezu, que no es evidentemente Barcelona, pero que aprobaba una moción de adhesión a la campaña BDS e inmediatamente, a las pocas semanas, pues recibía una citación, una denuncia por la vía contencioso administrativa contra el ayuntamiento por parte de ACOM, una asociación, una siniestra asociación de ese lobby de esos grupos de intereses pro-israelí en el Estado español, que ha interpuesto demandas contra todos aquellos ayuntamientos en el Estado que han aprobado mociones de estas características. No sé si habéis tenido alguna notificación o noticias de algún tipo de intervención por la vía judicial de ACOM, o si precisamente la redacción de esta moción en esos términos que comentabas pues hace de alguna manera la blinda ante posibles ataques vía judicial de estos grupos de interés prosionista. Sí, también aquí también se han dado, sabemos de como mínimo un ayuntamiento que también aprobó la proposición de BDS como tal y que fue denunciada, y diría que la sentencia como de alguna manera echa para atrás la proposición, si no estoy equivocado. Y por un momento cuando estabas hablando se me ha ido la cabeza porque pensaba que me estabas hablando de Durango, pero es por otro tema, porque es el tema de Kurdistán, que Durango se ha hermanado con Kobane, ¿sabes? Sí. Y de golpe se me ha ido porque supuestamente Barcelona se tenía que hermanar con Kobane, pero al final tampoco el gobierno no ha querido. Pero volviendo a lo anterior, efectivamente, sí que ha habido un... Como mínimo, nosotros somos conscientes de una denuncia y desgraciadamente parece que la ganaron. Lo que no tengo muy claro es si el ayuntamiento puso recurso o no. Pero que están denunciando las proposiciones que se presentan en plenos de ayuntamiento, sí, también. No sé si es la misma organización que tú dices, eso no te sabría decir. Sí, porque bueno, al final las siglas tras la que se esconden estos grupos, pues al final no dejan de ser una tapadera para, bueno, organizaciones que tienen muchos recursos a nivel judicial, muchos recursos económicos de los que no dispone evidentemente el movimiento de boicot y que bueno, pues que están llevando adelante esta campaña judicial y esta campaña de criminalización y de difamación del movimiento BDS y bueno, pues quizás pues el hecho de que, como se ha hecho en Barcelona, pues aunque, como decías, evidentemente lo que se ha aprobado no colma pues las aspiraciones o lo que cabría esperar desde el movimiento de boicot y desde el movimiento pro derechos humanos, pero bueno, siendo Barcelona además una ciudad tan importante a nivel internacional, tan populosa y tan simbólica, pues bueno, quizás es un paso adelante, ¿no? Y el hecho de que sea una moción también blindada a estos ataques judiciales, pues bueno, es interesante cuando menos, ¿no? Sí, a ver, como nos decían las compañeras y compañeros del BDS, es un primer paso. Supongo que cuando estás dentro del ayuntamiento siempre te parece más corto de lo que la gente de fuera lo ve, ¿no? O sea, también, porque también ves cómo van recortando por aquí, van recortando por allá, van recortando por otro lado, y entonces, claro, evidentemente eso te frustra, ¿no? Y sobre todo si has estado dando apoyo al movimiento en Sharia con Palestina desde hace años y años y defendiendo unas políticas muy claras sobre la situación en Palestina, pues bueno, claro, cuando llega una proposición y ves que se va recortando, etcétera, etcétera, y quien habla de Palestina, podríamos hablar de declaraciones institucionales de apoyo Sáhara, que también han sido recortadas, o de apoyo a los kurdos y kurdas, y que también han sido recortadas, bueno, evidentemente ese también hace bella a los que estamos dentro de la institución y lo vemos con tristeza, ¿no? De ver cómo, bueno, desgraciadamente para que se aprueben cosas se van perdiendo por el camino reivindicaciones históricas a veces. En cualquier caso, como decías, ahora es tiempo pues de que es lo aprobado no quede en papel mojado, no quede en una declaración de intenciones, y seguir trabajando en este sentido, ¿no? Y hacer un seguimiento de que realmente esas cláusulas pues se cumplan y se implementen, y bueno, que eso será a fin de cuentas lo que melle o que lo que haga daño a los intereses israelíes, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros vamos a estar en lo que comentas y vamos a estar insistiendo en que hay que romper el hermanamiento. Para nosotros el hermanamiento es parte o nos hace ser culpables y responsables y compartir esa culpabilidad con el Estado de Israel. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo en romper ese hermanamiento y en apoyar que se vuelva a construir el Parque de la Paz que había en Gaza, que fue destruido por la Operación Plomo del ejército israelí, totalmente devastado, y que ahí continúa devastado, y fue financiado por el Ayuntamiento de Barcelona hace ya unos cuantos años. Bueno, pues Josep, ha sido un placer compartir estos minutos y bueno, pues felicitaros por el trabajo hecho y por el que queda por hacer todavía, ¿no? Como decías, pues bueno, esto es un paso adelante, no evidentemente el que nos hubiera gustado que se diera, el cese completo de relaciones administrativas e institucionales con Israel, pero bueno, pues un paso que va en la buena dirección, y bueno, felicitaros también a vosotros por la labor que estáis haciendo ahí y nada, muchas gracias por habernos atendido y bueno. Nada, pues seguiremos en contacto para cuando queráis. Gracias a vosotros. Estoy aquí en medio de una concentración porque han detenido hoy a tres compañeros de la universidad por una manifestación que hubo en defensa de la universidad pública, y estamos aquí delante de la comisaría de los Mossos porque los han detenido hoy. Por eso supongo que estáis escuchando algunos eslogans por aquí. Y solo para acabar, yo soy concejal, pero